Bueno, vamos a dialogar con Ernesto Ramos. Hace bastante tiempo que no charlamos con el negro, pero hoy lo vimos con un día muy frío, bastante emponchadito. Ajá. Pero fue saliendo el remate. Lindo remate, negro, ¿no? No, sí, fue muy bueno. El remate, me parece a mí, este remate este del MEC ha sido interesante. Primero porque toda la hacienda Gora se vendió a un valor realmente fuerte. Para mi manera yo lo vi así, la vaca sobre todo, y ese lo vi yo sin terminar, así mango y pico, otro que hizo cerca de 7, bueno, me parecen números realmente importantes. El macho que lo vendió Martín, espectacular. Linda, linda hacienda. Desde que arrancó, sí, pero linda, pero también los valores que metió Martín fueron fuertes. Sí. Yo creo que el macho, si sumás la hembra en las dos líneas, el macho en las dos líneas que había, en las dos filas de macho, estaba el promedio muy cerca de los 9 pesos, ¿no? Es cierto, el promedio, sí. Sí, bueno, sí, entonces sí. Yo te digo que realmente es un número. Sí. Y la hembrita también a mí no me fue mal. Creo que Gerson me dio una mano muy grande, pues la estaba buscando la hacienda. Son empresas grandes que siempre han sido muy cuidadosas para comprar. Y cuando uno la ve que están con esa agilidad para ofertar, vos usted medio te sorprende, ¿no? Porque antes tenía que luchar para sacarle la oferta. Sobre todo pues son firmas de primer nivel, ¿no es cierto? Y una conducta de pago espectacular, pero en fin, hay una serie de condimentos que valen mucho, ¿no? En esto. Y yo lo vi hoy actuar con un ágil para abrir, 1650 era la apertura y después, pues, para 7.5, 8, sí, sí, sí. Y pico y todo el tiro así fuimos. Bueno, a mí me pareció realmente interesante, no sé, realmente. Ahora, ¿cómo te cuesta hacerle entrar a la cabeza a los criadores, ¿no? Para que se lleven esa hembra para futuras madres. Mm. Pero claro, el número es distinto, ¿no? Los tiempos son distintos. Banco Nación tiene un crédito, y acá lo sabrán porque está, bueno. Banco Nación tiene un crédito importante para vientre, que lo van a, pues, lo están dándole vuelta al asunto, pero lo han manejado. Tengo que entender que es el crédito a 5 años, sí, con 1 año y medio de gracia. Al 8%. Bueno, yo creo que, por supuesto, la gente que tuvo que vender sus vacas, porque por sequía o qué sé yo, que vendió sus vacas a 90 centavos, un peso el kilo, que hizo 400 pesos por una vaca, ¿te imaginás? Sí, tenés que comprar una tanera ahora a 1.700 pesos para entonarla, recrearla y entonarla si la se cuesta arriba. Pero bueno, todo va a pasar, todas tormentas pasan y el mundo sigue andando. Yo lo que digo de la vaca preñada, me parece, y yo creo, Hugo, que tengo razón en lo que les digo. Yo estoy vendiendo una vaca preñada, que a los 15 meses le va a estar destetando al ternero, sí, y que le va a estar devolviendo casi el valor que está pagando la vaca. Eso no se dio nunca, ¿o no? Es bueno, cierto. Esa es la verdad. La gente se mira, se ríe, ¿viste? Pero tenés que poner la plata. Tienes que poner la plata y empezar. Negro, ¿estos valores de la invernada se irán a mantener? ¿Cómo los estás viendo? No me atrevo a contestar esa pregunta, ¿no? Porque creo son valores interesantes. Cuando los llevas a dólares son números, sí, sí, que están sobrepasando. Sí, porque el gordo está ahí. Si yo te he dicho que ha venido casi Martín a un promedio de 9 pesos las dos filas, y sí, yo pegó en 9, pegó en 8.80, hizo. Eso es hablar de 2 dólares 20, 2 dólares 30. Sí. Bueno, entonces, qué sé yo, o por ahí, o... ¿O la hacienda se frenará o el dólar crecerá? No lo sé. Algo de eso va a ocurrir. Estos días hemos estado viendo que los que están bastante complicados ahora son los frigoríficos. Uh-huh. ¿Crees que se va a recomponer esto o le va a costar mucho para recomponerse? Bueno, los frigoríficos, la descomposición que tiene, porque no tienen hacienda. Porque tienen poca cantidad. Mueven poca cantidad de carne, ¿no es cierto? Y encima costos, no se la dejan vender. Pero, sí, los costos fijos son complicados. Entonces, ese es uno de los temas muy fuertes. Así que también es bueno que a ellos les vaya bien y se enderece la cosa, porque la carne tiene muchas facetas, ¿no? Uh-huh. Y el criador y toda la historia. Entonces, a todos les tiene que cerrar, porque si no, donde se corta un eslabón, es cierto, se quedan todos los vagones parados, ¿no? Seguro. Dentro de poquito ya empiezan los remates, ya viene Palermo, ya empiezan los remates de cabaña. Empiezan los exámenes. Sí. ¿Cómo los ves? Bueno, ahora no sé, bueno, uno lo espera. Algunos hay de otoño, ¿no? Sí, ya, nosotros ya pasamos por uno, el de poquito, sí, pero no lo sé. Yo creo que los remates de toro no van a tener la violencia que hoy tiene la invernada, por supuesto. ¿Me entendés? Claro, el impacto en el precio. Estarán los grandes toros, remate de punta, como siempre, todos los años, pero la generalidad de los toros, está, hoy vos vendido acá, hemos vendido todo lo que nos vendió a 5.20, cinco, ¿no? Sí. A 5.20. Sí. ¿Cuánto pesaban? Los toros dijeron 700 kilos. Claro. 700 y algo. Así que hicieron 3.500 pesos, 3.800 pesos. Toro por dos, que ha sido la clásica de siempre, el 2x1 o el 2.5x1, te estaría dando una media de 8.000 pesos por los toros. 7.500, 8.500. Bueno. Habrá que ver qué mundo recorremos en ese instante, ¿no? Y si hacemos la conversión a 1.000 kilos de novillo, por ahí... No, me queda para abajo. Me queda un poquito más abajo. No me cierro, yo por eso no hablo de la conversión de kilo de novillo, porque me queda para abajo. ¿Eh? Bueno, negro. Suerte. Un gustazo. Chao. Charla con vos. Gracias, viejo. Chao.